porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador, el primer trabajador, compartimos una edición más, recordando lo que fue anunciado en las escrituras y lo que está ocurriendo en estos momentos en el Perú y en la patria planetaria. Las escrituras nos enseñan desde el principio que el Eterno es el primer trabajador. Y como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, en el verso 1, se confirma lo que en el libro del Génesis ya está manifestado. 6 días trabajó el Padre Eterno, el Creador, y el séptimo descansó. Y cada día de trabajo fue coronado con una satisfacción de ser un creador que hace las cosas bien. Porque leyendo este primer capítulo del Génesis, encontramos al final de cada día creado, y Dios vio que era bueno. Eso significa la aspiración que todos tenemos de hacer el trabajo cada vez mejor, perfeccionarlo y con miras al servicio, a la solidaridad, al bien común, con miras a lo colectivo. El Padre Eterno, el primer trabajador, enseñó cómo un padre da ejemplo a sus hijos. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Porque si no se trabaja, no se puede vivir honradamente. Esa es la enseñanza de las Escrituras. En un mundo desequilibrado, en un mundo de leyes desiguales, en un mundo donde la injusticia es algo permanente, las Escrituras enseñan un camino para luchar contra ello, luchar contra el desequilibrio entre materia y espíritu, luchar contra los abusos, los atropellos, porque eso no está permitido. Ningún mandamiento enseña a atropellar a los demás. Al contrario, enseñan el amor al Creador y el amor, el respeto al prójimo como a uno mismo. De allí parte la esencia de lo que es justo. Todos nosotros, en un sistema de vida donde somos probados por Dios para ver si elegimos el camino bueno o el camino malo. La Tierra es un planeta de pruebas, es una escuela donde tenemos que solucionar problemas desde que nacemos en este mundo. Problemas como la salud, el equilibrio, el desarrollo, el crecimiento. Y hay varios factores que ya no se encuentran. Por ejemplo, ¿cómo están los padres? ¿Cómo está la sociedad en la cual vamos a crecer? ¿Y cómo está la fuerza de voluntad o el carácter que uno ya trae para poder sobreponerse a todos los problemas, pruebas, dificultades que se nos van a presentar en el camino segundo tras segundo? Por ejemplo, en el Perú, cada año ingresan 300.000 jóvenes buscando trabajo para que el sistema de vida, el gobierno, el Estado, las instituciones puedan satisfacer esa demanda de trabajo. Debería haber un crecimiento del 6 o del 7% anual para poder incorporar a toda esa nueva masa de jóvenes que buscan trabajo. Si se crece a 3% o menos del 3% como el año 2017, pues va a haber un ejército de jóvenes desempleados que va sumándose año tras año. Y esto da lugar a mayores dificultades que encuentra la persona en un sistema de vida, en una forma de gobierno. Más aún si el sistema de vida se encuentra en una crisis terminal desde su centro mundial, como es Estados Unidos, cada día empobrecido, cada mes aumenta su deuda externa, cada año se vuelve más dependiente de otras naciones. En el caso de Perú, al ser una nación dependiente de las crisis, de estos desequilibrios del sistema de vida capitalista, sufrimos las consecuencias. Pues bien, para ir conociendo cómo heredamos del pasado todo este drama, esta crisis permanente de falta de trabajo, de corrupción generalizada, del derrumbe de las instituciones del sistema capitalista, vamos a conocer en estas ediciones un poco de lo que el profesor de historia, Daniel Fasabi, nos ha venido ilustrando desde fines de julio, cuando hemos empezado a recordar algunos aspectos de la historia del siglo XIX, del siglo XX, y en esta clase nos va a recordar el periodo después de la dictadura militar, que se inicia con el retorno de la llamada democracia en 1980. ¿Cómo fue este segundo gobierno del belaundismo, de Belaunde, un gobernante procapitalista, un gobernante condicionado por las órdenes que vienen directamente de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional? Vamos a conocer algunos aspectos, no todos, porque el hablar de la historia, hablar de la historia reciente, es más complicado que un poco de décadas anteriores. Uno, porque hay mucho ocultismo por parte de las instituciones que guardan informes del Ministerio de Economía, del Poder Judicial, de las llamadas Fuerzas Armadas. Todo eso es ocultado. Y la parte que ha sido registrada permite dar una interpretación de lo que ha ido ocurriendo. Conociendo el marco que la historia que nosotros conocemos es falsa, es falseada, es adulterada, es ocultada, vamos a conocer algunos aspectos para poder recordar qué es lo que pasaba en 1980 o a partir de 1980 en el Perú. Acá la primera parte de esta clase de historia del profesor Daniel Fasavi. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar, conocido como el segundo gobierno de Belaúnde en los años 80. Un tema muy conocido en la historia del Perú. Uno de los últimos temas también de la historia del Perú. ¿Cómo vamos a desarrollarlo? El gobierno de Belaúnde fue una época muy especial. Y para entenderlo, para comprenderlo bien, hacemos lo siguiente. Fíjate, el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, es un acontecimiento de la historia del Perú. Como estamos mencionando aquí, fue entre 1980 a 1985, el famoso gobierno de Belaúnde. Sin embargo, para comprenderlo de manera correcta, lo que tenemos que hacer es ver lo que pasó antes y ver lo que va a pasar después también. Ver lo que antecedió a Belaúnde y ver cuál va a ser la consecuencia del gobierno de Belaúnde. Y es sencillo, ¿cierto? ¿No? Nosotros conocemos, ¿eh? Claro, antes del gobierno de Belaúnde, conocemos muy bien que en la historia del Perú hubo un gobierno militar de 12 años, ¿no? El gobierno de las Fuerzas Armadas, donde estuvo el general Velasco, ¿no? El general Bermúdez, ¿no? Una dictadura que duró 12 años, que buscó cambiar los problemas del Perú, pero tuvo grandes fracasos. Después de los militares viene Belaúnde, y después, en parte por los fracasos de Belaúnde, la gran consecuencia va a ser un gobierno donde tampoco nos fue tan bien, el primer gobierno de Alan García Pérez, en la segunda mitad de los 80. ¿Bien? Entonces, es la secuencia. Sin embargo, para comprender lo que pasa en el Perú en los 80, es necesario también ver lo que va a pasar en el mundo. El contexto internacional en esta época es muy especial y va a determinar la historia del Perú también. ¿Qué estaba pasando en el mundo en esos años? En esos años, nosotros sabemos que había un gran enfrentamiento de dos superpotencias, Norteamérica y la Unión Soviética, llamada la Guerra Fría, ¿no? Y en esa Guerra Fría, ¿cuáles eran los acontecimientos? En esa época, los acontecimientos que determinaron al Perú fueron, por ejemplo, cuando estuvieron los militares, hubo una crisis famosa que también afectó al Perú, la crisis del año 73, o conocida como la crisis del petróleo. Y en el gobierno de Belaúnde, cosas que pasaron en el mundo que nos interesen, en esos años 80, ya estaba a punto de finalizar la Guerra Fría, ¿no? Norteamérica estaba a punto de ganar esa guerra, mientras la Unión Soviética estaba ya en decadencia, ¿no? En crisis económica. En los años 80, a inicios de los 80, ya estamos asistiendo ya a la crisis de la Unión Soviética, ¿no? El llamado socialismo real está a punto de caer, ¿no? Por eso que ese país ya no existe, ¿no? ¿Y qué pasaba durante el gobierno de Alan García, ¿no? Que es ya otro tema. Durante esa época ya la Unión Soviética se desploma y se dan acontecimientos famosos como la caída del Muro de Berlín, por ejemplo, que era el símbolo de la caída del socialismo real en esa época, caída del Muro de Berlín. Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado temporalmente y ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos solamente a esto, ¿no? La época de la crisis de la URSS y en el Perú, el segundo gobierno de Belaúnde, ¿eh? ¿Qué era el segundo gobierno de Belaúnde? ¿No? ¿De qué se trata? ¿No? Lo primero que hay que hacer es definirlo. ¿Qué es el segundo gobierno de Belaúnde? Fácil. Lo definimos, ¿eh? Fíjate, después de 12 años de dictadura militar, ¿no? 12 años de dictadura militar, que terminó mal, ciertamente, terminó mal económicamente, socialmente. En el año 80, ¿no? Todo el mundo celebraba la vuelta a la democracia, ¿eh? El retorno a la democracia después de 12 años, ¿no? En esa época no había libertad de voto, por ejemplo, ¿no? En esa época, la economía, la política, la sociedad, manejada por militares. Después de 12 años, volvía la democracia, ¿bien? Entonces, ¿qué cosa viene a hacer este gobierno de Belaúnde? Es un gobierno, ¿ya? Que significa, que simbolizó el retorno a la democracia en el Perú. Eso hay que recordar, ¿no? En la historia del Perú, si vemos en conjunto la República, la mayoría de presidentes han sido militares, ¿eh? Y algunos nomás han sido civiles. Gobierno que simboliza, significa el retorno a la democracia. Importante porque a partir de esto ya no había más militares en el Perú gobernando, ¿no? Retorno a la democracia. Muy bien. Luego, ¿qué más es el gobierno de Belaúnde? En el gobierno de Belaúnde había un gran problema social. ¿Y cuál va a ser el gran problema social? Que desde los años 50, o sea, mucho más atrás, desde los 50, se produjeron grandes migraciones de la sierra a la costa. Por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes motivos. Esas migraciones se agudizan en esta época. Se agudizan en esta época, ¿no? ¿Por qué? En parte porque, por ejemplo, la gran reforma agraria fracasó. No se hizo el reparto necesario de tierras en la zona de los Andes. Y como no había desarrollo en la sierra, la gente siguió migrando hacia la capital y hacia la ciudad de la costa. En vez de disminuir, las migraciones se incrementaron. Y eso lo va a tener que afrontar ahora el presidente de la UNDE. Y no podía hacerse. No había dinero para eso, no había recursos para eso. Por esa razón, la UNDE, para ganar las elecciones en parte, lo que hizo fue prometer o hacer promesas que no iba a cumplir. ¿Cómo se le conoce a estos gobiernos que para ganar elecciones hacen promesas que luego les es imposible cumplir? Son los famosos gobiernos populistas. Menos populistas, era un gobierno populista, ¿no? Claro. Prometió, por ejemplo, en las elecciones ofrecer 1 millón de empleos, cosa que no se dio al final, ¿no? Gobierno populista. Bien, luego, otra característica del gobierno de la UNDE para definirlo es la siguiente. Cuando los militares estuvieron gobernando el Perú, los militares como Velasco rompieron relaciones, parcialmente rompieron relaciones con Norteamérica, de quien dependían debido a los préstamos, debido a la inversión. Por diferentes razones, Velasco rompió con Norteamérica y se vinculó un poco a la Unión Soviética. Pero cuando los militares se van y vuelve a la democracia, Belaunde vuelve también a vincularse al capitalismo, a Norteamérica y a los países de la inversión privada. ¿Quién es la institución, ¿no?, que en parte regula el capitalismo a nivel mundial? El famoso Fondo Monetario Internacional. Que como nosotros sabemos, Fondo Monetario es una institución que le presta a los países que tienen problemas. Y en esta época el Perú tenía problemas. ¿Cómo definimos este gobierno de Belaunde? Tiene vínculos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y eso es importante? Sí. Porque este vínculo va a determinar los fracasos de Belaunde, justamente, ¿no? Entonces, es el gobierno de Belaunde en síntesis. Y ahora la pregunta es, para conocerlo un poco más, vamos a recordar cuáles son las características de este gobierno. Vamos a recordar las características de este gobierno. Vamos a ver. No está muy lejano, ¿no? Hace poco, no hace mucho. Bien. ¿Cómo era el gobierno de Belaunde? ¿Y por qué este gobierno en gran parte fracasó también, ¿no? Vamos a ver. Primero, la base de todo gobierno es su desarrollo económico. La base de todo gobierno es su economía. ¿Cómo desarrolló Belaunde la economía del Perú para generar riquezas y solucionar en parte el problema de la población, que eran los migrantes, ¿no? No había trabajo en la ciudad, ¿no? Un montón de gente desempleada. ¿Cómo hizo Belaunde para afrontarlo? Fácil. Belaunde, vinculado al Fondo Monetario, seguía las sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Y en esta época, el Fondo Monetario, ¿qué estableció respecto al Perú? Si el Perú requería préstamos externos, el Fondo Monetario pone condiciones. ¿Y qué condiciones puso el Fondo Monetario? Fácil. ¿Qué hiciste antes? Le dijeron al Perú. ¿Qué hiciste antes? Los militares querían promover la industria nacional. No resultó, ¿no? Por diferentes razones. Por esa razón, a Belaunde le dijeron, si no te salió la industria, si no te resultó esa actividad, dejamos la industria. Y lo que hacemos es, ahora, promover la inversión privada. En el gobierno de las Fuerzas Armadas, el Estado trató de desarrollar la economía industrial en el Perú. El Estado. Pero como eso ya fracasó, Belaunde debía promover la inversión privada. Es decir, ¿cómo así? El Estado ya no debía meterse en economía. El Estado no debía intervenir en la economía. La economía debía funcionar sola, ¿no? Lo que le llaman la economía liberal, ¿no? Sin intervención del Estado. ¿Bien? Si los militares lo habían hecho, Belaunde ya no lo debía hacer. Promover la inversión privada. Sin intervención del Estado. ¿Y cómo hacía hacer esto? Fácil. El Fondo Monetario le recomendó a Belaunde, le sugirió, por no decir presionó, le dijo, si no sabías hacer industria, déjalo. ¿Qué es lo que siempre hizo bien el Perú? ¿Qué es lo que siempre el Perú hacía tradicionalmente durante todo el siglo XX? Durante el siglo XX el Perú siempre ha vendido materias primas, ¿no? Como ustedes saben, hasta ahora seguimos vendiendo materias primas, ¿no? Característica de países subdesarrollados, ¿eh? Entonces, si es lo que el Perú siempre ha hecho bien, que se dedique a vender materias primas y ya no a hacer industria. ¿Bien? Y la idea es, si el Perú produce materias primas, ¿qué materias primas producíamos en esa época? Petróleo y cobre, de gran valor en el mercado internacional. ¿Bien? ¿Eso qué es? Exportación. ¿Bien? Pero lamentablemente para nosotros, esos productos, petróleo y cobre, no estaban en manos de peruanos, sino en manos de empresas norteamericanas. Y eso ya venía desde hace tiempo, ¿no? Empresas norteamericanas, ¿no? Empresas norteamericanas dominaban la producción de petróleo, y dominaban la producción del cobre en el Perú. El Perú debía dedicarse a exportar materias primas. Está escrito en el libro Lo que vendrá, el título 3644. En la prueba de la vida, debieron de haber gobernado la tierra los trabajadores y no los seres extraños influenciados por el oro. Estos últimos pertenecían a otro mundo. Lo de ellos no era del reino de los cielos. Es por esto que el Hijo de Dios les llamará extraños. Solo los trabajadores son del reino de Dios, porque la filosofía del trabajo es del reino de los cielos. El hecho de que los trabajadores del mundo se dejaron sorprender por los acomplejados al oro, los trabajadores del mundo de la prueba serán juzgados por el Hijo de Dios. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por seres que tenían ideas y propósitos contrarios al reino de la luz. Porque toda idea y todo gobierno salido de gente rica no pertenece al reino de Dios. A Dios pertenecen los humildes, los sencillos y los que no conocieron la extraña influencia del oro en sus sensaciones. Dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En este título de la revelación, el Padre Eterno nos hace ver dos mundos: el mundo de los trabajadores y el mundo de los que siguen la ley del oro, los que siguen al capitalismo. Dos mundos: el mundo del trabajo y el mundo del capital. Servir al mundo del capital es ser considerado en el juicio de Dios haber pertenecido a un extraño mundo desconocido que no pertenece al reino de la luz, al reino de los cielos, y que por lo tanto su juicio es severo. Su sentencia es que no quedará en la tierra en lo que está por venir. En cambio, el mundo del trabajo, los trabajadores de la tierra, como dice la bienaventuranza de Jesús en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Lo que está por venir marca el destino de cada cual. ¿En qué posición nos encontramos? ¿Pertenecemos al mundo de los trabajadores o estamos influenciados por el mundo del oro, por el mundo del capital, por el capitalismo? Dos mundos frente a frente. Uno de ellos tiene que perder en la prueba de la vida. El libro Lo que vendrá nos habla que el mundo que pierde es el mundo del capital. El mundo capitalista pierde. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Con el doctor Jiménez. Ah, luego le van a informar por el interno. Estamos compartiendo esta información de lo que es el trabajo, el mundo de los trabajadores, el mundo que pertenece al cumplimiento de los mandamientos del Eterno, cuando dijo: te ganarás el pan con el sudor de la frente. En este mandato incluía una profecía. La profecía era: habiendo desobedecido los primeros padres, Adán y Eva, este mundo cambió sus leyes. El Eterno cambió las leyes, la naturaleza y la condición humana. El trabajo en un paraíso es un trabajo sin explotación, es un trabajo común, igualitario, es un trabajo que no encuentra obstáculos. Se trabaja para crear y desarrollar toda la potencialidad de los seres. En un mundo de prueba, el trabajo encuentra dificultades, obstáculos que solucionar. De allí el mandamiento: te ganarás el pan con el sudor de la frente, porque tendríamos que empezar a crear desde cero, ser creativos, empezar a conocer y armonizar con la naturaleza, desarrollar toda la capacidad innata que tenemos por ser hijos del Padre Eterno, hijas, hijos de un Creador que tiene en el trabajo el fundamento de toda su creación y la complacencia del mismo. Esto no sería fácil en un sistema de vida donde se dividiría a la sociedad en los creadores, los trabajadores y los que empezarían a proteger, a cuidar el excedente del trabajo. Y es allí donde se incuba la ambición y los complejos que conlleva el poseer más de lo que se necesita. Esto es de muy antiguo. Lo seguimos arrastrando siglo tras siglo hasta el presente. Pero estamos en una etapa culminante, terminal, de una forma de vida, de un sistema que no ha podido armonizar con la naturaleza y que, por lo tanto, la naturaleza también se encarga de poner las cosas en su sitio. Esto significa: el sistema de vida no tiene el favor de la naturaleza, sino que la justicia muda de la naturaleza agrava aún más la condición de este sistema de vida capitalista. Y esto lo vamos a conocer en esta segunda parte de la clase de historia que el profesor Daniel Fassavi está compartiendo con todos nosotros, para conocer qué es lo que ocurrió en este segundo velahundismo, y dentro de ello está también uno de los castigos de la naturaleza, conocido como el fenómeno del niño. Compartimos la segunda parte del segundo velahundismo. El Perú debía dedicarse a exportar materias. Luego, ¿y qué tal si necesitamos, por ejemplo, autos, maquinarias, refrigeradoras, cocinas, aparatos electrónicos que usan, que consumen los peruanos? ¿Qué pasa si necesitamos eso? Ya no lo fabriques, porque, ojo, eso se fabricaba en el Perú en los años 60 y 70. Si no te salió la industria y necesitas productos industriales, impórtalos. Cómpraselo al capital extranjero, a Europa, a Norteamérica. Entonces, Fondo Monetario recomendó exportar materias primas e importar productos industriales. ¿Eso qué significaba? La industria peruana prácticamente quedaba de lado, destruida, y se beneficiaba a las empresas extranjeras. Esa era la condición. ¿Condición para qué? Si el Perú quería solicitar préstamos, esa era la condición para acceder a los préstamos. Que el Perú se inserte a la economía del libre mercado. ¿Belaunde lo hizo? Claro, claro que lo hizo. Belaunde siguió las indicaciones del Fondo Monetario, requería de los préstamos. ¿Para qué? Hay un montón de gente desempleada, un montón de gente que necesitaba atención del Estado. El dinero era justamente para eso. Por ejemplo, para hacer obras y generar trabajo. Por eso Belaunde cumplió con las condiciones del Fondo Monetario para acceder a los préstamos. ¿Y cómo lo hizo? Fácil. En esa época, felizmente para él, el mundo, el mercado mundial, estaba comprando materias primas, que era lo que el Perú iba a vender. Y gracias a eso, el Perú vivió un auge exportador. ¿Qué vendíamos, dijimos en antes? Fácil. Cobre. ¿Dónde? En Cuajón y Toquepala. ¿Qué empresa lo controlaba? La famosa empresa que llegó en los años 60 al Perú. Y hasta ahora estaba la Saudre Perú. Y también había venta de petróleo. Petróleo. ¿Y el petróleo dónde estaba? El petróleo de esa época, porque teníamos varias zonas petroleras, estaba en esa época en la zona de la selva norte del Perú, Amazonas, por ejemplo. Y también había una empresa norteamericana controlándolo, la famosa Belco Petroleum Company. Entonces el Perú vendía productos. a través de empresas norteamericanas. ¿Qué ganaba el Perú? El Perú podía cobrar impuestos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por extracción de recursos, ¿no? Las famosas regalías, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Entonces, se empezó a vender. El mundo empezaba a comprar materias primas y el Perú vendió gran cantidad. Cuando uno exporta, el país genera divisas, ingresos. Y como el Perú demostró que generaba ingresos, Fondo Monetario dijo, si tienes solvencia económica, si lo has logrado, entonces sí te podemos prestar. Tienes solvencia para pagar los préstamos. Entonces, adquirió Belaunde los préstamos del Fondo Monetario. Y eso fue porque siguió las indicaciones del Fondo Monetario, dependiente del extranjero. ¿Cómo le llaman a estos gobiernos que siguen al pie de la letra las indicaciones del Fondo Monetario y la economía liberal? Se le conoce como la ortodoxia económica. La ortodoxia económica. Sigue al pie de la letra. ¿Eh? Ya está. Y ahora, Belaunde accedió a los préstamos. Y la pregunta es, si ahora el Perú accede a los préstamos económicos exteriores, la pregunta es, ¿en qué lo va a gastar? ¿En qué gastará? Gastó justamente en lo que era más urgente en el Perú en esos años, dar trabajo. ¿Cómo hizo Belaunde para tratar de dar trabajo y aliviar la necesidad de una gran cantidad de población que había en Lima y en la costa? Fácil, por ejemplo, dar trabajo en la burocracia estatal, es decir, en el Estado. Lamentablemente, más que nada para gente de su partido, en la Acción Popular. También, en esa época, se gastó gran cantidad de dinero en hacer obras públicas. Obras públicas. ¿Qué obras públicas? Todos nosotros sabemos que Belaunde era arquitecto, cuando estaba en vida, y muchas de las obras que hizo fueron edificios habitacionales, ¿no? Claro. Las torres de Limatambo, las torres de San Felipe, ¿no? De Jesús María, ¿no? Y como estábamos en un contexto internacional un poco especial, ¿no? Cuando se había dejado un poco con rencillas con Chile, se empezó a comprar armamento para el Perú. Empezó a comprar armamento para el Perú. Ante cualquier problema internacional. Armamento. Aparentemente funcionó el gobierno de Belaunde. Hacía lo que le decía el Fondo Monetario y adquiría los préstamos y trataba de aliviar la necesidad de la población dando trabajo, pero un problema surgió que arruinó todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo una crisis en el mundo. Estalló una crisis en el mundo. ¿Qué crisis? Una crisis económica. La famosa crisis de 1982. ¿Qué es esa crisis? En el mundo capitalista hay crisis cada 10 años, cada 15 años. Y esta es una de ellas. Hace un momento mencionamos esta, ¿no? 10 años después había otra. Esta es la crisis del petróleo. Y la de acá, la crisis de la deuda latinoamericana. ¿Quiénes eran los deudores? Los países latinoamericanos. ¿Quiénes eran los acreedores? Bancos de talla mundial. Como los latinoamericanos, como México, Colombia y Perú también estaban ahí, no pudieron pagar, muchos bancos entraron en proceso de recesión. Y si al banco le va mal, cesan los préstamos. Debido a eso, los préstamos al Perú cesaron. Cesan los préstamos. Como el mundo entraba en recesión, cuando hay recesión, los países ya no venden materias primas. La venta de materias primas terminó y el auge exportador de Belaunde se acabó. Y como ya no tiene solvencia, el Fondo Monetario ya no ayudó. Sin dinero, las obras públicas se detienen, las obras cesan. Y si las obras cesan, ya no hay trabajo. ¿Y eso qué es? Desempleo. Y como desempleo, eso se tradujo en protesta social, ¿no? Y otra vez la situación a cero. Problema social otra vez. Eso no fue todo. Por si fuera poco, la naturaleza golpeó al Perú también. Algo como lo que va a pasar, ¿no? El anunciado fenómeno El Niño atacó al Perú en estas épocas. Uno de los peores fenómenos del Niño que se ha tenido en la historia del Perú del siglo XX. El fenómeno del Niño del año 1983. El fenómeno El Niño. Fue catastrófico. Como nosotros sabemos, un fenómeno del Niño destruye la actividad agrícola, porque hay sequías, y destruye la actividad pesquera. Las aguas calientes provocan que, ¿no?, los peces del mar del Perú huyan del mar del Perú, ¿no? Se arruinó la pesquería, la industria de pescado también, se arruinó la agricultura, y ahí empezaron graves problemas para el Perú. ¿Cómo afectó eso al Perú? Como no había producción agrícola y se tenía que abastecer el mercado nacional, ¿qué hizo Belaunde? Tuvo que promover la importación de alimentos. Y en un contexto así, los alimentos importados vienen caros. ¿Y eso cómo se traduce en el bolsillo de la gente? La famosa inflación. O sea, sin trabajo, con inflación, precios altos, todo acabó mal. Acabó este gobierno con una tremenda inflación. Y eso lo sufrió más que nada la población del Perú. Esto no solamente arruinó la economía, sino repercutió en otros aspectos. ¿Cómo así? Fácil, por ejemplo, esto repercutió en el aspecto social del Perú. ¿Cómo? Como no había trabajo, miles y miles de peruanos tenían trabajo, ¿qué hacían? Se crearon su propio trabajo. Por eso en los años 80 era común ver en las avenidas Brasil, Grau, Alfonso Ugarte, en las plazas incluso, trabajadores informales que vendían ropa, comida, artefactos, zapatos, etc. En las calles se creaban su propio trabajo, ¿no? La informalidad, el reflejo de la crisis económica, de la crisis social, no había trabajo, ¿no? Claro. Se trató por ahí de aliviar esto con un programa llamado El Vaso de Leche, que por ahí de repente tú conoces, ¿ya? Y todavía sigue existiendo por ahí también en algunas zonas de Lima, creado por la alcaldía de Lima en esa época, ¿no? Pero no fue suficiente, ¿eh? Y por último, esto repercutió también en el Perú. Esta crisis económica tuvo una repercusión política, ¿no? Entonces, tenemos aquí entonces una parte de la historia del Perú muy especial que nos va a llevar a entender después otras épocas, ¿no? Alan García, Fujimori, etc. Espero que haya sido de su provecho, entonces nos vemos en otra ocasión. Está escrito en el libro Lo que vendrá, en el título 1353. La caída de este mundo fue proporcional al tiempo. Mientras más tiempo tuvo, mayor fue la corrupción salida del extraño sistema de vida, del extraño mundo del oro. La prueba de la vida fue un fracaso para los espíritus que la pidieron, porque una vez más no vuelven a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino los espíritus primitivos que pidieron conocer la vida humana ignorando el divino evangelio del Padre, a que puedan entrar los que pidieron la prueba de la vida conociendo el contenido del divino evangelio revelado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. El Padre Eterno le ha dictado los títulos de los rollos al enviado. Los títulos contienen la justicia a este mundo, el juicio intelectual de Dios para esta generación. El juicio es total. El individuo, la sociedad, el sistema de vida, el planeta. El juicio para el mundo de la prueba de la vida. Muchos todavía creen que este planeta es paraíso, que en este planeta existe el equilibrio, que este planeta es un valle de felicidad, pero olvidan que este es un planeta de prueba. ¿Y por qué confunden mucho esto? Porque comienzan a decir, si Dios es perfecto, ¿por qué en este mundo existe todo este tipo de injusticias, de abusos, de atropellos, de cosas extrañas que nos sacan de quicio? ¿Por qué? Comienzan a hacerse ese tipo de preguntas. La respuesta está en cuál es la categoría del planeta Tierra en el universo. ¿Es un paraíso? No es un paraíso en este presente. Es un planeta de prueba. Planeta de prueba significa que existe el bien y el mal, que están peleando, se están batiendo en una lucha filosófica para ver quién de ellos se impone. La luz de la revelación nos adelanta. Habiendo pasado miles de años, Esta lucha entre el bien y el mal continúa. El juicio divino va a dar el veredicto, la sentencia, quién ganó en la prueba de la vida. No se necesita ser un genio, un sabio, para darnos cuenta cómo está el mundo. Basta ver a los gobiernos, sus instituciones, basta ver la sociedad. Cada día que pasa se degrada más y más. Cada día que pasa, este mundo capitalista se corrompe más y más. Y muchos que claman la justicia a Dios, ahora, con Alfa y Omega, la doctrina del Cordero de Dios, vamos entendiendo cómo actúa la justicia divina en la vida diaria, a nivel personal, a nivel colectivo. El título 360 del libro Lo que vendrá nos va dando la luz, la explicación a muchos de los problemas o inquietudes que tenemos. Título 360 del libro Lo que vendrá. En la prueba de la vida, muchos nacieron en hogares pobres. Los que nacieron en hogares pobres tienen un infinito puntaje de luz ganado. Este puntaje de luz sale de los que tuvieron mucho. Todo sale del mismo hombre. Lo que a unos les sobró y lo que a otros les faltó. El divino juicio de Dios crea leyes en que la de los hombres le sirven para su propia justicia. Es más fácil que queden reinando en el planeta Tierra los que fueron pobres durante la prueba de la vida a que queden los que se ilusionaron en la riqueza pasajera, dictado por el creador del universo al enviado Alfa y Omega. Aquí está la ley de Dios. El divino juicio de Dios crea leyes en la que de los hombres le sirven para su propia justicia. Vamos a recordar un poco cómo los mismos demonios se hacen ellos mismos justicia que sale a la luz para conocer sus maldades, su corrupción, su robo, sus asesinatos, sus intrigas. La prensa internacional esta semana, la última semana de agosto de 2018, informó acerca de una película realizada en el Perú que se basa en el libro de Ugaz, un personaje relacionado que tuvo participación en los asuntos de la caída de la dictadura de Fujimori, y ha escrito un libro, Caiga quien caiga. A partir de ese libro han realizado una película. En la película no se dan a conocer muchos de los aspectos de los protagonistas en carne propia, pero escuchando de la voz de los mismos protagonistas, como este siniestro personaje Montesinos, vamos a ir recordando un poco cómo ocurrieron algunos de los aspectos de la corrupción de la dictadura Fujimori Montesinos. Acá la noticia de cómo han informado en la prensa internacional acerca de esta película, y luego vamos a escuchar en la misma voz de estos siniestros personajes lo que pasó en la época de la dictadura de los 90 en el Perú. Se Seguimos hablando de cine. Esta semana en Perú se estrenó la película peruana Caiga quien caiga, basada en el libro del mismo nombre, escrito por el exprocurador José Ugaz, quien estuvo a cargo de la captura de Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia del expresidente peruano Alberto Fujimori. Es una historia basada en hechos reales que nos cuenta los acontecimientos más trascendentales que han marcado una parte importante de nuestra historia reciente, como la lucha constante contra la corrupción entre aquellos que buscan el control del Estado con fines delictivos y quienes en solitario tratan de seguir creyendo en la justicia y la legalidad de un país. El ex asesor Montesinos, condenado a 25 años de prisión, demandó a la productora por el uso de su imagen, pero no logró evitar su estreno. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos trae un informe. Me llamo el ministro de Justicia. Vamos a meter preso a Montesinos. Una película basada en hechos reales. ¿Perdón? Caiga quien caiga. Cuenta la historia de los últimos momentos del gobierno de Alberto Fujimori. El chino te busca desesperadamente. Si yo caigo, él cae conmigo. Fue esto el final, la caída de Montesinos y Fujimori, ¿no? La película está centrada en ese noviembre. Nosotros lo situamos en noviembre del 2000. Una adaptación del libro del mismo nombre que escribió José Ugaz, el ex procurador que tuvo a cargo la investigación y captura del asesor de inteligencia del expresidente Alberto Fujimori durante la década de los 90, Vladimiro Montesinos. Lo acusaron de espía, lo expulsaron del ejército y después sale, después de cumplir prisión, estudia derecho, empieza a defender narcotraficantes y finalmente llega a estar en el poder con el presidente Fujimori. Y se queda todos los años hasta que el gobierno de Fujimori cae, ¿no? Entonces es un personaje que tiene toda una historia detrás. Montesinos y Fujimori fueron condenados por la justicia a 25 años de prisión por crímenes cometidos durante el gobierno del expresidente. Este último fue indultado por el expresidente Kuczynski en 2017. Y el polémico asesor continúa en prisión, desde donde intentó evitar que se estrenara la película. Él me envía una carta amenazándome con el uso, con prohibirme el uso de la película, el poder exhibir la película, ¿no? Que de alguna manera estoy usando su nombre. Cuando estoy basado en un libro, él nunca hizo ninguna demanda sobre eso. La cinta generó mucha expectativa en el país. Los jóvenes deberían venir a ver esta película para que conozcan un poco más de lo que vivimos en esa época. Hay algunos vacíos, me parece, porque en tan poco tiempo no se puede explicar todo, pero realmente muy buena. Para que nosotros podamos aprender también un poco de lo que ha pasado con Montesinos y tampoco cometer los mismos errores que pasaron antes y de verdad pensar un poco más sobre la corrupción en el país, ¿no? Que ahorita también estamos viendo un montón de corrupción y nos ponemos a pensar y decimos, pucha, ¿en verdad cambió el país? La mayoría de peruanos debería verla para que de todos modos, más que nada jóvenes también, como yo que no ha vivido, de repente no se ha informado completamente, puede informarse de todo lo sucedido, ¿no? Tú sales de verla y puedes pensar, opinar, discutir, y ese es el cine que me interesa hacer. En su estreno, Caiga quien caiga fue la película más taquillera, algo poco frecuente para las películas peruanas frente a las de Hollywood. Ahora, su director espera que se mantenga en cartelera y genere el debate sobre hechos que no deben repetirse. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3655. En la prueba de la vida surgieron individuos libertinos que por intermedio de la fuerza se proclamaron presidentes, reyes, dictadores de naciones. Estos cobardes de la vida fueron probados por Dios en el oportunismo. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios los proclamará los primeros terroristas del mundo. Fueron los terroristas que legalizaron su propia actuación. Porque a ninguno que ocupó cargos en la prueba de la vida y cuyos pueblos no dieron ni un voto por ellos, a ninguno de ellos se le volverá a dar la vida humana. Es más fácil que el hijo primogénito vuelva a dar la vida humana a los que supieron respetar el libre albedrío de los pueblos en la prueba de la vida, a que vuelva a dársela a quienes se tomaron el extraño libertinaje de atropellar el libre albedrío de los demás, dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora escucharemos en la misma voz de uno de los personajes que por oportunismo y astucia gobernó con un títere en la década de los 90, un títere cobarde, oportunista, de la misma calaña. Escuchemos en la voz lo que ocurrió en esos años de 1990 en adelante. Señor presidente Fujimori, creo que ha llegado la hora que usted venga al país para responder de sus actos. Un jefe responsable y valiente debe responder por lo que sus subordinados hicimos o dejamos de hacer, y no refugiarse en Japón amparándose en una nacionalidad japonesa a fin de eludir la acción de la justicia peruana. Estimo que como hombres, usted y yo debemos responder ante el país por nuestros actos, usted por ordenarlos y yo por cumplirlos. Esto no es de hombre, señor Fujimori. No se corra, venga al país. Confrontémonos cara a cara, usted y yo. Lo demás es esconderse en las faldas de las geichas o donde sus ancestros, como lo hizo, recuerde, ante el intento de golpe de Estado el 13 de noviembre de 1992, que huyó despavorido del Palacio de Gobierno y se ocultó en la embajada japonesa en Lima, de donde tuve que personalmente rescatarlo y traerlo tembloroso y asustado a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional para que durmiera mientras otros trabajábamos develando el movimiento golpista. Título 319 del Juicio Intelectual de Dios para esta generación. En la prueba de la vida, muchos demonios que pidieron a Dios conocer un mundo de la luz se tentaron en torturar a otros. A estos cobardes sádicos los verá todo el planeta en la televisión solar. Se verán ellos mismos torturando a sus inocentes víctimas. Muchos de tales asesinos se suicidarán avergonzados en el llorar y crujir de dientes, mas volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios para que se cumpla el divino juicio que ellos mismos pidieron a Dios. Los que se suiciden encarecen aún más su propia deuda para con Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Hemos escuchado a Montesinos hablarle a su socio, a su gemelo, luego que huyó a Japón, que venga, que dé la cara, los dos, a la luz pública. Como dice la revelación del Cordero, solo Satanás se oculta. Esto hay que tenerlo muy presente. Solo Satanás se oculta. Ellos lo hicieron todo en oculto. Vamos a escuchar cómo Montesinos delata una de las tantas fechorías que se cometieron en esa dictadura cívico-militar. suficiente, suficiente medio. El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía una... El señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho... Bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Pero en ese interín, con el señor... Suficiente, suficiente medio. El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía una... El señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero. La sentencia del juicio de Dios dice en el título 1451... Todos los robos que ocurrieron en el mundo, absolutamente todos, los verá el mundo en la televisión solar, llamada también el libro de la vida en el reino de los cielos. Encabezan la serie de robos los creadores del extraño y desconocido sistema de vida llamado capitalismo. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego vamos a continuar.